Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo como todas las semanas en directo desde la 1:30 y hasta las 2:30 del mediodía todos los viernes. Hoy hemos empezado con unos minutitos de retraso y hoy es el último viernes del mes de junio, 29 de junio. Como os decimos, estamos aquí en directo en los estudios de Agora Sol Radio. Empezamos unos minutos tarde y además el compañero Fefe también está a puntito de llegar. Así que hoy todo va con un pelín de retraso, pero aquí estamos, como siempre, en directo. Último viernes de junio de este 2018. Bueno, y qué deciros, que como siempre nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, y que en nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, pues vamos actualizando y contándoos noticias y historias que se acercan. Y hoy vamos a tener un programa pues muy veraniego, porque se acerca el verano, llega el calor, además ya empiezan los festivales a cascoporro, a solaparse unos con otros, y habrá muchas muchas cosas que contar. Y decíamos que Fefe llegaba un poco de retraso, pues ya está ahí sentado en su sofá. Sí, ya estamos aquí preparados una semana más para daros la buena música que esperáis y agradecer una vez más al Servicio de Cercanía Renfe Madrid por su pronta respuesta y su frecuencia maravillosa para traerme a casa. Bueno, coge aire, coge aire. Bueno, lo dicho, traemos programa veraniego porque hay un montón de ciclos vinculados y relacionados con el verano que ya comienzan en estas fechas, en concreto en nuestra ciudad, en Madrid, y suponemos que en otros lugares será similar. Y también abriremos un huequito, ya que ayer me dejé caer por el download sin esperarlo, para comentaros brevemente, aparte del calor y el olor a alcantarilla, que más pudimos disfrutar del festival. Pues lo dicho, vamos a dejarnos ya de charla y vamos a empezar el programa. Comenzamos y abrimos con el clásico de la semana. Un clásico que hoy pues tenía pelo. Que ser veraniego, por supuesto. Efectivamente, y viene al pelo porque, como os decimos, vamos a hablar de un ciclo de conciertos maravilloso que se ofrece este año en la Comunidad de Madrid y de esos festivales, de ese calor. Y, como no, teníamos que traer desde el año 1966 al clasicazo de The Loving Spoonful, Summer in the City. Canción que ha versionado aquí hasta el apuntador. Sí, ha versionado clásico. Joe Cocker, todo Cristo, ha versionado hasta que os imaginéis, pero hoy os hemos traído la original, Loving Spoonful. Esto huele a verano, esto sabe a verano. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Pues ahí está el clásico de esta semana para adentrarnos e introducirnos en este programa donde, como decíamos, pues os vamos a hablar del verano. Claro que sí, os vamos a hablar del verano y de algo que las ciudades, lo normal es que estemos, como ha dicho el bien Jorme, en estas fechas, pues los festivales del que hablaremos en algún momento del Download y demás, pues se van superponiendo unos a otros. Y normalmente los conciertos en las salas tienden a quedarse un poquito más olvidados, ¿no? Sí, además tampoco apetece, a lo mejor empieza a haber muchas fiestas populares de barrios, muchas actividades al aire libre. Y... claro, y entonces como que nos quedamos un poco fuera. Pero para contraatacar esa idea, dos mentes pensantes, provenientes de dos míticas salas de Madrid, la Sala Sol y la Sala Siroco, han planteado un ciclo que se llama Summer in the City, mejor traído no podía venir, verano en la ciudad, donde plantean conciertos desde el pasado 26 de junio y va a haber conciertos hasta el 7 de septiembre inclusive. Pues no recuerdo mal, no los he contado, pero serán como unos cerca de unos 15 o 20 conciertos repartidos entre las dos salas, con estilos musicales pues variaditos. Y que bueno, pues yo creo que es una propuesta estupenda de cara al verano para los que os quedéis en la ciudad y no vayáis a festivales y preferéis quizá conciertos más cerquita, ¿no? Pues esto es una buena idea. Y arrancaron el pasado día 26 con un concierto del que ya hablamos en el pasado programa, que era el del Indio Ortega. Sí, señor. La última de esas noches, Workasa Nights. Sí, que al mismo tiempo era la primera noche de este... Summer in the City. Era muy curioso porque era el final de un ciclo y el principio de otro. ¿Qué deciros del concierto? Para mí fue un conciertazo. Estuvieron presentándolo Manolo Fernández, que como bien decía allí, aquí estamos los buenos. Y también estuvo Fernando Navarro, le conoceréis por llevar la sección de música del País y bueno, por la Ruta Norteamericana, uno de los grandes exponentes y defensores de la música americana en España, y que decía que OT llenará el Bernabéu hoy, pero que nosotros somos la resistencia. El concierto fantástico fue en formato trío, Lindy. Se marcó temas del último trabajo y de los discos anteriores, y una versión de Nancy Sinatra de Bang Bang, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo, conectó muy bien, mucha dulzura, mucha verdad y un bozarrón encima del escenario tremendo. Y para que veáis los que no vinisteis, lo que os perdisteis, os traemos de su último disco del año 2018, Liberty, este tema que se llama You Ain't Fooling Me. Pues ahí teníamos a esta mujer que la semana pasada, no, esta semana, perdón, este el, martes fue, ¿no? El martes estuvo el aquí, martes. Un conciertazo, éramos pocos, pero es verdad que estábamos los buenos, un pedazo de concierto como la copa de un pino, impresionante, un bolazo donde los haya, y bueno, pues otro de los conciertos que queremos destacar, porque evidentemente son muchos y vamos a hacer una pequeña selección pues de los que encajan un poquito más con el estilo de Hippies from Hell. Yo os digo que hay una gran variedad. Y otra que nos visitará y que es muy vieja conocida de este, no, ella no es mayor, pero es vieja conocida de este programa, es Aileen Jewell. Nos visitó hace poco, unos meses, presentando su último trabajo del 2017, Down Here the Blues. Y bueno, pues la verdad es que siempre es un gustazo verla. Y la sorpresa fue cuando empezaron a presentar este Summer in the City, el ciclo Summer in the City, que ya os digo que estarán en la Sala Sol y la Sala Sirocco. Pues anunciaban que la volvían a traer para dar otro concierto, que en este caso será el 26 de julio. Para que los que os perdieseis ese concierto de hace unos meses, tenéis suerte y podréis volver a verla. Para los que fuimos, igual volvemos a verla otra vez. Y no voy a poner un tema de su último disco, de ese Down Here the Blues, que es un tema, pues es un disco muy enfocado a clásicos y versiones del blues, sino que vamos a rescatar de su disco de 2014 este tema raco, quizá uno de los temas tapados del disco, Queen of the Minor Key, este tema titulado Hook. I'm hooked on the way that you look, a fever I never shook. Ooh, I'm hooked. I'm caught up in the way that you talk, like a high voltage shock. Ooh, I'm caught. I'm stuck on you like a new tattoo, like a duct tape suit. Ooh, I'm stuck on you. Siempre un gusto escuchar a Aileen Jewell con estos temas calentitos, veraniegos, y que yo creo que harán de las delicias de quien acuda a la Sala Sol el 26 de julio a librarse un poco del calor de Madrid, ¿no? Y a meterse en el aire acondicionado de las salas, que como decías tú, que sí, que muy bien, que igual apetece estar fuera, pero igual en las salas se está fresquito, ¿verdad? También, porque la verdad es que el calor ha venido de golpe y fuerte, Y aunque es verdad que todavía por las noches corre una brisa agradable, pero se vislumbra dificultad para los próximos días. Tiene pinta de que caiga el sol va a seguir siendo igual de duro que mientras está arriba. Sí, pues para los que vayáis a Ellen Yeo el día 26, igual os compensa chupar un poquito de aire acondicionado o pedirles que os dejen echar un jergón ahí en la sala del sol, porque solo dos días después va a pasar por allí otro de los conocidos de este... de este programa. La verdad es que tenemos ahí un repertorio que parece que, no sé si es que los traen porque no los pinchamos nosotros o que solo saben entrar en estos grupos, y no es otro que Sam Outlaw, del que hemos hablado ya en numerosas ocasiones. Estuvo en el Huercasa Country Festival el año pasado, fue el año pasado, no, hace dos años, dos estuvo años. Ha estado luego el año pasado en concierto, en gira en España, y bueno, vuelve otra vez este 28 de julio a la Sala Sol, así que ya os digo, pedid un jergoncito y aire acondicionado desde el día 26. El representante de, como el denominado, SoCal Country, del country del sur de California, conocido del programa, conocido de Huercasa, y del cual vamos a hacer sonar de su disco del 2017, Tender Heart, este tema que se titula Travel. You got me in trouble again. Tried to be good, but I just can't. I must have sold my soul when I became your friend, 'cause you got me in trouble again. Still come around. Told you I'm happy now, I'm gonna settle down. We had some fun, probably more than we should. Sure, a little too evil for my own good. You got me in trouble again. Tried to be good, but I just can't. I must have sold my soul when I became your friend, 'cause you got me in trouble again. Some sleep last night when I woke up with something evil in my mind. I looked a little closer, and what do you know? It was you just smiling, saying, baby, let's go. Oh no, oh no, oh no, oh yeah. You got me in trouble again. Tried to be good, but I just can't. I must have sold my soul when I became your friend, 'cause you got me in trouble again. And you got me in trouble again. Tried to be good, but I just can't. I must have sold my soul when I became your friend, 'cause you got me in trouble again. You got me in trouble again. Tried to be good, but I just can't. Must have sold my soul when I became your friend. You got me in trouble again. Oh, you got me in trouble again. Pues hay otro poquito de country para también recordar el programa de la semana pasada, y que tenéis todos a vuestra disposición desde la página de agorasolradio.org, uh-huh. Es decir, desde donde nos estáis escuchando probablemente. Entráis ahí a la sección de Hippies from Hell, uh-huh. Y tenéis el programa de la semana pasada con toda la información del Huercasa, del que podréis disfrutar el fin de semana que viene. Efectivamente, os estamos dando información para que no os perdáis nada interesante este verano. Y seguimos con este ciclo Summer in the City, con un cambio de estilo, porque hemos escuchado sonidos un poco más tendiente al country o en torno al country, pero como os he dicho, van a traer otros estilos. Y otro de los estilos que van a traer es lo que llamamos el Blue Eyed Soul, ese soul de blancos, ¿no? Y un representante que vendrá, James Hunter Six, la banda James Hunter Six, el 1 de agosto, la Sala Sol, una banda que viene funcionando desde el 2013, que amigo James Hunter montó su, me encanta el nombre de la primera banda, Howling Wolf and the BJs. La verdad es que es original. Y bueno, pues una trayectoria con dos o tres bandas hasta formar este James Hunter Six, ya os digo, británico, Blue-Eyed Soul, y que en este año 2018 ha grabado un disco con la mítica sello Dubton Records, que se titula Whatever It Takes, y del que os hemos rescatado para que os mováis y empecéis a sudar este I Got Eyes. Getting better, I'm your man. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. Now I've seen what the true love mean. I walked the line since then. You're the living definition of a love so fine I don't need to look it up again. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. Nobody but you. Nobody but you. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. I'm gonna hold and wait, I'm gonna play it straight, cause I've got too much to lose. Understand I'm a one-woman man and I don't need telling who. I've got eyes for nobody but you. I've got eyes for nobody but you. I've got eyes for nobody but you. Bueno, pues ahí también otros sonidos de los que vais a poder disfrutar en este amplio ciclo de Summer in the City. Sí, y cerramos el repaso a este Summer in the City con, para mí, una de las grupos que me dejó un poco, cuando lo escuché, sorprendido. Porque aquí tendemos en Occidente a ser eso, occidente-centristas, ¿no? El mundo occidental y, sobre todo, eurocentristas o americano-centristas, ¿no? Todo sonido norteamericano, inglés o incluso europeo. Pero se hacen cosas súper molonas en otros continentes, y en este caso nos vamos a ir al norte de África, porque la banda que va a venir de la mano de Summer in the City se llama, son los argelinos, se llaman Imarhan, y tienen sonidos, pues como es lógico, e influencias de la música tradicional pues del norte de África. Son Tuaregs, vienen de la zona donde habitan los Tuaregs, llevan funcionando desde el año 2006... y hacen un sonido que se define como Desert Groove, o lo quieren meter así como un rollo Desert Groove. Ya sabéis que las etiquetas son muy originales. A mí me han molado, a mí hay temas de los discos que me han recordado locamente, ¿no? A las cosas que hacía, yo que sé, o Pata Negra o Veneno. O sea, cosas que están a mitad de camino entre el blues y lo gitano y la copla, yo que sé. Mezclas de estas que son maravillosas, que dices, ¿cómo estas músicas tan diferentes, ¿no?, terminan encajando? Y bueno, pues a pesar de que llevan desde el año 2006, su primer disco no lo graban hasta el 2016, un disco homónimo que se llama Imarhan. Y en este tema, nosotros que vamos a pinchar, es de su disco, segundo disco del año 2018, que han grabado este año, que se llama Temet. Y que a mí me recuerda a un sonido fusión que en ocasiones me recuerda incluso a Santana con toques disco. O sea, es escuchadlo de verdad, porque esto dicho pues no suena a nada, pero cuando lo escuchéis veréis que no es nada muy desencaminado. Y os dejamos con este Ehad Wa Dag. بساس تكفانا يلا جلست شريت وغادت على السماء Seguimos aquí en la sintonía del Hippies From Hell, que como podéis escuchar, pues hemos cambiado un poquito de tercio de esos sonidos del Summer in the City, donde hemos viajado pues por sonidos más tranquilos, más country, más blues, más incluso esto último que ha sonado, ¿no? De los argelinos. Y Marjan. Sí, pues con esa fusión. Pero ayer, pues sin esperarlo un poco, aquí Servidor se dejó caer por el Download Festival. Así que hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no comentar algunas cosas claro de sí. las que ocurrieron allí? ¡Que somos del infierno! Algo también, de, por supuesto, de la parte más hippie, ¿no? Que, de hecho, me encontré con ex compañeros de emisoras pasadas del Hippies From Hell. Y me dijeron, tú no has venido a ver a Marilyn Manson, ¿eh? Tú seguro que has venido a ver a los Clutch. Y digo, bueno, se agradece que por lo menos supieses qué rollo tenía el programa. Se agradece. Y bueno, pues lo dicho, ayer comenzaba este festival en la, su segunda edición madrileña con un montón de artistas. Hay que decirlo también que con un número de escenarios pues también interesante, cuatro escenarios, por lo tanto prácticamente siempre se están solapando grupos y aunque haya muchos artistas pues es complicado ver muchas cosas porque no, de momento no tenemos el don de... La ubicuidad. Exactamente. Y bueno, entre que era jueves, llegamos, cuando llegamos, el rollo acreditarse pues fue un poquito más difícil de lo habitual. Bueno, hasta tal punto que nos recorrieron una ruta turística por todo el recinto de la Caja Mágica a costa, acompañados amablemente de un señor de seguridad, para después decirnos, pues ahora volvéis a salir a la calle y buscáis la zona de acreditación, echad unas dos horas y media, que fue todo esto. Una vez dentro yo decía, yo ya estoy dentro, me da igual que me acredites, yo ya me voy por aquí y no necesito recoger nada, pero bueno. Así que con todo esto me perdí a Backyard Babies, que era uno de los grupos que a lo mejor maldita sea me hubiese gustado más ver, porque es cierto que el festival pues tiene, aunque es que verdad, dentro de los sonidos metal duros hay bastante variedad, pero yo creo que está más enfocado a un metal así modernete, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Sí. Modernete que a lo mejor se estaba haciendo en los 90, entiéndase, ¿no? Sí. Un sonido más pues en esa onda. Así que no pudimos ver a Backyard Babies. Tampoco pudimos ver a nada de Arch Enemy. Y vimos el final de los gallegos Aphonic, que la verdad es que sonaron como un tiro. Y que, pues bueno, hay buena cera con la solana que estaba cayendo. Y la verdad es que bastante gente, como decimos, para la hora que era, el sol que caía y ser jueves, que entendemos que a lo mejor todavía hay mucha gente que complicado llegó a última hora porque trabajaba, o incluso que trabajase hoy. Y cierto es también que había muchísima chavalería, que ya han acabado las clases, pero sí que había muchísima chavalería a nivel estudiante, me refiero, ¿eh? No más jóvenes que nosotros, que eso ya empieza a ser muy fácil. Empieza a no ser un reto. Sí, no, yo hablo de eso, nivel estudiante, ni siquiera tiene por qué ser universitario, ¿sabes? Ponles 18 años. Uh-huh. Pero bueno, luego vimos a Creator, míticos unos señores que tocan muy rápido. Que tocan, tocan así como si tuvieran prisa por acabar. Sí, señor. De hecho, se me hizo hasta cortísimo, que fue como, ¿ya? Porque tocan muy rápido. Entonces, pero bueno, la verdad es que sonaron muy, muy bien. Y se hacía raro, todavía dando el sol encima de su escenario, digamos que estaba así como cara al sol. Suena un poco mal, ¿no? Pero entonces como que había una iluminación mayor y se te hacía raro, ¿no? Ver un concierto de este rollo metalero de cuernos al viento y esta gente tan acelerada con toda esa luz. Porque en otras zonas ya empezaba a dar un poco de sombra. Justo ellos estaban ahí como plenamente iluminados y era bastante, bastante peculiar. Sí, eso me recuerda cuando yo he visto a grupos súper oscuros. Por ejemplo, yo he visto Anatema en un Sonisphere. A las, no sé si eran las 5 de la tarde en un mes de junio o julio, o 6, yo creo que los ingleses estaban muriendo por fundición, y a mí me hacía mucha gracia porque decía, este grupo que está en oscuro, verlo con todo el caloraco, pues como que no. Pues sí, y después salía el señor Marilyn Manson. Yo la última vez que le vi fue en el famoso Festival de los Disturbios, creo que fue allá por el 2005. Me pareció insufrible y quizá en aquella época sí que era como más, oh, qué guapo, Marilyn Manson. Ahora, aquí Servidor personalmente iba con una indiferencia total hacia ese concierto y el resultado pues fue el mismo, pues fue, una sí, voy, indiferencia voy, total cuando ante el concierto. Resultado. lo más que puedo aportar, que pues que este señor debería hablar con Pipi de Escape, uh-huh, que también se disfraza entre canción y canción y lo hace mucho más rápido y no, sí, no se pierde el ritmo del bolo. Y según pues me llegan otras informaciones, tiró muchas veces el pie de micro y iba un pipa siempre a recogerle el pie de micro, o sea que encima no está muy, muy, muy fino. En fin, eso, que mucha parafernalia, que es su rollo, que eso está guay, pero no sé, tardaba demasiado en esos cambios de vestuario que yo creo que le hacen que el bolo pierde un poco de ritmo, ¿no? Y se hace ahí como que le falta. Pero bueno. Y después, bueno, he de decir que descubrí la tontería esta de la zona VIP de los círculos previos, uh-huh, que entiendo que para un festival de estas dimensiones, la gente que vaya mega fan, que quiera disfrutar de los artistas, uh-huh, véase hoy con Guns N' Roses, tiene mucho sentido a lo mejor el pagar eso, porque al final pues es un espacio para 1000 personas que lo estás viendo ahí, que llega rápido, porque literalmente, o sea, ayer había momentos que llegabas y decías, bueno, yo ya lo estoy viendo con prismáticos, mañana en Guns N' Roses, o sea, me los traigo de verdad de casa. Uh-huh. Entonces entiendo que a lo mejor, pues fans de, digo, Guns N' Roses porque es como el, pero de cualquiera de estos grupos y que diga, no quiero verlo a 200 kilómetros, uh-huh, o no quiero pelearme, lo típico de acaba un bolo y me quedo aquí ya esperando, me pierdo el otro concierto para esperar que vuelva a este escenario, uh-huh, pues les puede compensar. Pues igual sí. Y ojito que luego vi a los Rage Against y menuda cera. Eso sí que... Tú que eres un enfadado, claro, tú que eres un enfadado. Sacaron y un macarra. La vena ahí punk hardcore y la verdad es que bolazo, no les había visto nunca y me molaron mucho. Tú eres un enfadado. Y luego salieron estos señores que están por aquí sonando de fondo, los Avenged Sevenfold, que no sé cómo definirlo, para mí era muy raro. Sé que era como el grupo grande de ayer, mucho fenómeno fan, pero para mí era muy raro. era como un señor hardcore con un cantante heavy de los 80 que más o menos ha cuidado bien. no les pillé el punto. O sea, sonaban bien, pero no sé, había, me sorprendió ese fenómeno fan, estoy fuera de esa onda totalmente, ¿no? Bueno. Y antes de que acabasen, pues me fui a ver a Pennywise, ahí a recordar momentos. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? La última vez que les vi hace 2 años en Gasteiz Calling, un poquillo flojos. Y ayer muy, muy bien. De hecho, hasta cayó un pequeño chaparroncillo ahí. Y le dio el punto, ¿no? El bolo. Y después, para mí, el bolo de la noche, y que no es muy mi rollo, fueron los A Perfect Circle. A mí los A Perfect Circle me molan mucho. O sea, no le había prestado mucha atención. Sí que es un bolo de esos de estar así y disfrutarlo. La gran pega, pues que fue el gran problema de la noche. Justo antes de empezar, se piró la mesa de mezclas digital, se perdió todo y estuvieron parados. Bueno, de hecho se llegó a rumorear que era imposible levantar ya eso y probar y sacar sonido y que se suspendía el bolo. Y al final tocaron 25 minutos nada más. Pues qué puñeta, porque de todas maneras, quien quiera verlos, creo que tocan en el Be Prog My Friend, en el festival de progresivo. Este fin de semana, además. Este fin de semana creo que es también el Be Prog My Friend, uno de los festivales que algún día yo tendré que ir, muy fumado, pero tendré que ir, porque me apetece muchísimo un festival de prog maravilloso que llevan unos años haciéndolo y que creo que van a estar tocando también ahí. Así que quien no los haya podido disfrutar aquí, igual se puede dar la pajarracada y subirse al Bipro. Pues la verdad es que eso, grata sorpresa. Una pena el problema este cubo con que se fue el sonido y que, vamos, de hecho, estaba con gente que decía, estos son muy frikis, son muy raros. Y al principio yo decía, no suena, o sea, la batería está sonando al aire. O sea, quiero decir, estamos oyendo lo que, pues que la batería suena, porque es de percusión. Digo, pero no hay nada microfonado. Y me decían, no, es que estos son muy así. Y digo, muy así que sean, me parece una fricada, no se oye nada. Y evidentemente es que se había ido el sonido, estaban sonando los instrumentos, pues eso, lo que tú escuchabas de... Y bueno, una pena. Luego ya he descubierto pues, el rollo hater y redes sociales que te hace mucha gracia, ¿no? Gente ahí loquísima que dices, ¿en serio? ¿Es la primera vez que vas a un festival? Pues sí, ha pasado esto y es una putada. Pero en los festivales pues, se cumplen los horarios. Sí. Pues cuando pudieron empezar, igual les tocaba acabar, se acabaron. Se acabó, ¿no? Y no se van a tirar. No es como aquel festival que acabó a las 7 claro, sí, de bueno, la mañana. Pero ahí es que ya era como, acabamos más tarde, vamos a hablar de Madrid entero. No, pero claro, aquel festival fue diferente porque realmente era el escenario. Y era como, o sea, o tocan todos más tarde, pero, o sea, acabó más tarde, pero me imagino que todos los grupos tocaron su tiempo. Sí. Es decir, perdimos aquí 2 horas hasta que se resolvió el tema, pero cuando salieron los grupos, pues tocaron su tiempo, sus 50 minutos, lo que tuviese cada uno, ¿no? No, aquí, claro, pues les tocaba acabar a la hora que les tocaba acabar, había más conciertos y punto. Hasta luego. Una pena, bueno, ya lo hablamos el año pasado, gente loquísima, indignación, reclamaciones, porque he pagado 150 euros más alojamiento, más avión, solo para ver a Perfect Circle, que tocaban exactamente 1 hora, que puedo entender que seas muy fan, pero en serio, pagaste 150 euros solo por ver a ese grupo, entiendo que algo más. Porque y si no, pues es tu problema. Y si no, tienes un problema. O sea, es lo mismo que hablábamos el año pasado con lo de System of a Down, 10.000 abonos y luego la gente quejándose por el resto del cartel. Y es como, tú decidiste que 100 euros por ver a System of a Down era un buen precio. Olvídate lo demás. O sea, que ya está, tú has pagado por eso. No te tiene que gustar el resto del cartel. Tú has ido porque va System of a Down, punto. Pero bueno, pues nada, vamos a escuchar, precisamente hablábamos de estos señores, A Perfect Circle, pues vamos a escuchar el tema Talk Talk de su último álbum, precisamente de este mismo año, Eat the Elephant. Why are you delivering? Pues ahí estaban los grandes triunfadores y a la vez, pues... los grandes problemas, con sí, problemas, ¿no? Sí, y perdedores no, ¿no? Pero los grandes damnificados a lo mejor del festival. Sí, damnificados porque, y ganadores, joder, que como mal loco. Porque tuvieron ese gran problema de con el sonido, ¿no? Que redujo su actuación a, pues eso, escasos 20-25 minutos. Y pues nada, el festival sigue hoy con la gran polémica del cabeza de cartel Guns N' Roses, que tiene... ahí es nada, 3 horas y media reservadas. Entiendo que no va a tocar las 3 horas y media, pero igual me sobran 2 y media. ¿Sabes? 3 horas y media reservado de horario, digamos, en el escenario principal. Y que no coincide, que con, no coincide con nada. Entonces, es como la gente que no es fan de Guns N' Roses se está cagando en todo. Mucho fan de Guns N' Roses, imagino que se ha comprado la entrada solo para hoy y también. Pero ya te digo que, aunque seas muy fan, a mí 3 horas y media en un festival se me hace excesivamente largo. A mí en un festival sí. Yo he tenido bandas que no me importaría que tocasen 3 horas y media. Sí, claro, ¿vale? Pero voy solo a verlas. Pero porque a voy a verlas a ellas y no quiero ver más. Les yo quiero me ver di a ellos 6 horas de drogas. Sí, es verdad, pero tú. Iba solo a eso. Sí, es verdad que tú eres de los enfermos y digo con cariño que se vio 6 horas del drogas y encima no se te hizo largo. Claro. Pero iba a eso, pero a mí me haces eso en medio de un festi y me quedo un poco, uff, ¿y ahora qué hago? Después de esto yo ya no quiero hacer nada, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, está ahí la gran polémica. Así y la verdad es que como durante 3 horas y media paralizan el resto de escenarios, pues la verdad es que hoy hay pocos grupos, por decirlo de alguna manera. Así yo recomendaría Anchor, que van a tocar ahí a las 6:30, catalanes, así muy jovencitos, metal moderno, pero tienen ahí una chica que saca una voz que parece ahí tan pequeñita y luego te saca unos guturales brutales que mola. Lo dicho, los señores de Guns N' Roses, y para mí una de las cosas que me va a dar un poco la vida es antes de Guns N' Roses que tocan los Clutch. Bueno, ¿no? Luego puedes irte a cenar mucho. Sí, sí, o sea, muchísimo, vamos. Voy a beberte unos minis hasta reventar, sí, o así. Así que los Clutch, que bueno, eso, banda que yo descubrí hace ya, no sé, unos poquitos de años. En Sonisphere creo que fue, después de Metallica, que nos íbamos por ahí. Oye, esta gente, ¿quiénes? Tocan bien, mola. Y pues bueno, uno de los grupos punta ahí del Stoner, pero como digo, del Stoner que mola. Del Stoner que mola, ¿no? Del Stoner, yo le llamo, está el Stoner que le mola a Jorme y el Stoner que no le mola. Y nada, y mañana, pues la verdad es que también es un gran día y hay mucha chicha. Y yo creo que mañana sería el día más hippies, porque están ahí los Helicopters, está Ozzy, están las L7, sí, están los Judas Priest. O sea, sí, a ver, ese día, yo creo que el mañana sábado es el día que es más cercano a un Azkena o algo, sí, de eso. Sería algo que de que de estos sonidos tan metal, tan cañeros, esto no es que no sean cañeros, pero quizá encajan un poquito más con nuestro rollo. Bueno, pues lo dicho, ya os contaremos en detalle cómo se viven estos días y nosotros seguimos y vamos a, como decíamos, a que suenen los Clutch con este Give Me The Kiss, que es un sencillo que publicaban este mismo 2018. Clutch sonando en el Hippies From Hell y hoy en el Download Festival. Blinding rays of the sun deep in the heart of July. There to perform for children of corn whose crops stood well 12 foot high. 3 names remain to the end of the day. We refuse their vile entreats. Standing our ground, we played for the years between the harvester's teeth. Great pains, top of scenes. Men are bitter fingers, but Lord, they're mean. And though my mind is pain, I shot to hell. The details of the night I remember well. Gravel and locust, they swore to rope us. We did our best to steer straight. Trailering hit straight into the ditch. Praying to Jesus and the holy saints. Despite the violence, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of sorts is found in due course in the rows of silver and gold. Great plains, top of seas, men are bitter figures, but Lord, they're mean. And though my mind is pain, I'm shot to hell. lectures. We ran for hours, then hours grew into years. Stuck by the fury of John Brown's eyes, and still the storm hasn't cleared. Despite the mileage, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of swords is found, of course, in rows of silver and gold. Great pains, talk of scenes, and I'll be the biggest but Lord, they're mean. And though my mind is being shot to hell, the details of the night I remember well. Bueno, bueno, y hoy un programa intensito de estos, así que vamos a tocar todos los palos habituales del Hippies from Hell. La parte más cañera, la parte más de raíz americana y esa parte hippie que va y viene, donde hablamos de música negra, del soul, de... Y muy variadito además, porque os hemos ofrecido conciertos en salas, grandes festivales y ahora nos vamos... Sí, a las fiestas de barrio, tío. Fiestas populares. Si no tenéis o no queréis gastaros 100 y pico euros en festival como el Download, pues este fin de semana, entre otras, porque me imagino que ya empiezan a coincidir muchos barrios, son las fiestas de Carabanchel. De Carabanchel Alto. Exactamente. Y si no me equivoco, es en el Parque de las Cruces, el Jaleo Este. Ahí he jugado al En el Salvador Allende. Salvador Allende, vale. El Parque Salvador Allende. Pero bueno, el Parque de las Cruces también hay cositas. Sí, sí, sí. Hay sarao en ambos, pero creo... Si no tengo yo mal entendido, que los conciertos, lo que llaman zona escenario ciudad distrito, creo que es en el Parque Salvador Allende, en Metro La Peseta. Exactamente. Estarán dos grandes bandas. Sí, señor. Una noche de música negra de mano de los Saxos del Averno y de Fridonia. Fridonia, pues bueno, viejos conocidos del programa, incluso han pasado por aquí. Sí. Y los Saxos del Averno, pues también conocidos, aunque no a lo mejor tan directamente, pero bueno, este cuarteto de metales que empezaron en el 2013, eran una banda de acompañamiento y bueno, van como los Saxos del Averno, pero han entrado en giras y en discos como los de Limbos, como el de Pájaro, como Julián Maeso, Vinila von Bismarck, como está, metales de acompañamiento, ya sea en todos los saraos. Exacto, ya sea en disco o luego en las giras. O en las giras, la verdad es que como grupo a lo mejor tienen un recorrido, son esas bandas que están siempre con una trayectoria muy larga, a lo mejor no son la primera fila, ¿no? Pero son la segunda fila y media. Sí, señor. ¿Sabes? Así que lo dicho, estarán ahí la noche del sábado, abriendo esa noche de soul y de música negra. Así que os vamos a dejar con un tema de su álbum Roasted Sinner, y precisamente el tema que da título a este álbum, de Los Saxos del Averno. Just call me, he said I wasn't cool. Gotta have a day with the devil, wasn't in town to you. Baby, I can help it, and the hell's waiting there for you. I'm a roasting, burning, fever is coming. I'm a roasted sinner in hell. Oh no, there's no heaven for me, but I'm having fun. The good thing here is that you can't say no. Yeah, when you kick the back, that you don't know what to expect. But if you want some action, this is your place. Do I look like a bishop or a dean? God just for me. Some intent to you, baby, and I can't help it. And hell's waiting there for you. I'm a burning, roasting, fever. is coming. I'm a roasted dinner in hell. Pues ahí estaban los Saxos del Averno, que pondrán música abriendo esa noche de música negra este sábado en las fiestas de Carabanchel Alto en el Parque Salvador Allende. Y nada, nosotros nos vamos a ir con la otra banda que estará uh-huh. en esa noche, los Fridonia. Que ya no es que sean viejos conocidos del programa, es que Clásica sí tienen, como otras bandas, un sillón propio, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a donde vamos tienen un sillón propio. Y bueno, pues yo creo que completan un cartel divertidísimo para los que el sábado digáis, mira, pues como decía Jorge, no tenemos ni un puñetero duro, vámonos a un parque, con un poco de suerte corre un poco de airecito y vamos a menear las caderas y a bailar. Puedes ir con los chavales, puedes ir con la familia, con la abuela, y lo que decimos, chavales, se puede escuchar muy buena música en Madrid y no gastarse un pavo. Pues nos vamos con este origen dentro de esa serie Senovi, que es los últimos lanzamientos de los madrileños Fridonia. Nosotros, pues la semana que viene no sé qué haremos. Yo creo que no. Bueno, no, claro, ya te digo yo que no. Si yo estoy en el río, a ver, trabajando. Y yo en el huercasa, o sea, que ya, ya os decimos que la semana que viene no venimos. Pues nos vamos, hasta próximos viernes. Esto es Origen de Fridonia. Disfruten del fin de semana, señores. Chao, chao. Chao.